emoción. Voy por el tren del cielo. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar, por la Pachamama que nos da la libertad. Voy llegando a...